Saludamos desde la otra Tuxtla al Boomerang, el informativo de ida y vuelta, de la Red de Radios Comunitarias de México, AMAR México. Este es nuestro reporte. COSIP, la lucha sigue. Presos políticos, libertad. Tras un año de represión y de mentiras por parte del gobierno del estado de Chiapas en contra de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares, COSIP, de nueva cuenta toman el Palacio de Gobierno el día martes 27 de septiembre del año en curso, con un plantón indefinido e iniciando una huelga de hambre, esto para exigir la liberación de sus presos políticos, ya que el gobierno no ha cumplido con los acuerdos de liberar a los presos de dicha organización que se comprometió en meses anteriores. La exigencia de los libertad de los compañeros. ¿Cuántos días llevan aquí, compañeros? Ahorita ya llevamos 10 días en plantón, 7 días en la huelga. Y la más complicada, el día 30 de septiembre, a una cuadra de aquí al Palacio, fue retenido al compañero Hugo Julián, es el secretario general de COSIP Región Ixtapa. Lo fabrican de varios delitos. Secuestro, ataque de vía de comunicación y delincuencia organizado, más o menos así utilizan. Entonces, pero esta fue una presión política hacia Noé Castañón. Él siente que sintió agarrando a un compañero, nosotros nos vamos a retirar. De ninguna manera, hasta el momento no hemos resistido la libertad del compañero Hugo Julián. Hoy se termina ya su proceso, esperamos que se libere hoy en la tarde, pero seguramente Noé Castañón no lo va a liberar porque es su arma principal. La COSIP lo quieren aplastar, pisotear, que no deje de manifestar, de hablar, de opinar en esta sociedad. Pero el pueblo tiene razón de opinar, de reclamar el derecho, porque a la demanda social no están resueltos. Por nosotros también, la libertad de los presos políticos en Chiapas, con varias organizaciones, estamos solidarizando, porque también somos parte de ellos y son parte de nuestra organización. Y también tienen presos y también hay demandas, muchas demandas sociales que no se han resuelto. Por eso estamos aquí en el plantón y los familiares de los presos están en la huelga, 7 días no tomar comido ni un sagrado alimento. Por lo tanto, hacemos responsabilidad a Noé Castañón, al gobernador, por no atender, por no resolver, por no liberar a nuestros compañeros presos en Chiapas de la COSIP. COSIP no vamos a permitir más agresiones con el gobierno del estado. Los militantes exigen que cese la represión y el acoso en sus comunidades, principalmente en los municipios de Pueblo Nuevo e Ixtapa, que son bastiones de COSIP y donde el gobierno del estado concentra su fuerza para desarticularlos. El presidente que está en el Pueblo Nuevo lo mandó a matar a mi hijo. Ya va a ser 2 años el diciembre, el 28 de diciembre lo mataron. Estamos en una organización Ciobar, pero lo sacaron mi esposo. De allí no basta para que lo sacaran mi esposo, lo mandó a matar mi hijo, el presidente que está ahorita. Y de allí y lo mandó en la cárcel mi hijo otra vez, lo fabricó todo el delito que lo mandó en la cárcel. Por eso ahorita ya está en la cárcel, es que solo 2 hijos tengo. Y es mi único hijo que ya no tengo hijo ahorita. ¿Y sus hijos que están presos? Ese va a ser un año el 29 de octubre. ¿Fuiste parte de la organización? Sí. Pues ella me duele, pues. Y el gobierno que ya me que lo suelda, pues mi hijo no debe nada, pues. Tuviera debe, hay que estar, pues, porque lo hizo. Pero ese que no lo ha hecho nada, pues. Es lo estoy pidiendo el gobierno. Ya me crucifiqué y ni así no lo suelta con mi hijo. Eso no debe de ser así, porque lo fabrica el delito. Lo que acusaron es tráfico de armas, violencia contra la paz y otro, ya no me acuerdo otro, pero sí son varios, pues, lo fabricaron. ¿Quién lo fabricó? El presidente que está ahorita, lo vino a entregar aquí en de gobernación, pero el gobierno lo creyó también. Que estamos aquí, uno que fuimos a San Cristóbal, y no, de allí no nos hizo caso, pues de San Cristóbal nos dio este desalojo. De ahí nos venimos aquí, y lo mismo, desalojo otra vez. Ya va tercera vez que estamos aquí. Hacemos un llamado a los centros de derechos humanos, organizaciones independientes y a los medios de comunicación a que estén pendientes y se solidaricen con nuestra lucha, concluyeron. En el espacio www.radioproletariachiapas.blogspot.com